¿Cuántos sois en el movimiento? ¿Cuánta gente está en el movimiento? Mira, nosotros cuando... La realidad de nuestro movimiento es que cuando nosotros comenzamos... Nosotros cuando comenzamos hace 5, 6 años atrás éramos 4. En realidad empezamos, nos juntamos 3 o 4 personas, dijimos vamos a trabajar en un barrio, listo. Nos, sabíamos de este lugar con un conocido que teníamos que había trabajado en un centro de salud ahí cerca. Nos tomamos un colectivo y nos fuimos. Así. Llegamos, hablamos con una vecina, le dijimos podemos... Una vecina que vivía donde hoy está la escuela. Y le preguntamos si podíamos trabajar en el patio de la casa. Nos dijo que sí. Al sábado siguiente empezamos a ir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros arrancamos, nuestro crecimiento de número de gente se dio fundamentalmente con gente de afuera, estudiantes. Muchos hermanos, amigos de amigos, hermanos de amigos, hermanos de hermanos, de primos y cosas, ¿verdad? Y se fue haciendo un grupo de gente que en un momento era la organización Giros, ¿no? Nosotros cuando arrancamos Giros en realidad es una sigla, significaba Grupo Independiente Rosarino Organizado Solidariamente. Era un grupo porque éramos un grupo, 4 o 5 personas, no más. Cuando comienzan a hacerse las asambleas en el territorio con los vecinos, a partir de las inundaciones y demás, nosotros ahí decidimos que no queríamos hacer una organización unificada. Es decir, no queríamos hacer que los vecinos participaran forzadamente de nuestra organización. Muchas veces en la política por lo general uno dice, bueno, que los vecinos se integren. Pero nosotros también sabíamos que eso era un camino difícil y muy peligroso. Que uno quiera forzar a construir... Nosotros ya sabíamos que queríamos ser una organización de izquierda autónoma. Ahora, por lo que te decía antes, de que la autonomía es algo muy difícil de lograr y la horizontalidad es algo muy difícil de lograr, nosotros no queríamos hacerlo forzadamente. Que los vecinos de repente fuéramos 100 personas decidiendo autónomamente, porque sabíamos que íbamos a ir por otro camino. Entonces ahí lo que decidimos fue que los vecinos construyeran su herramienta autónoma, que era la asamblea, y que Giro fuese una organización compuesta por los que éramos, estudiantes que venían de afuera. Hacer nuestro camino, poder construir una base de trabajo concreto en el territorio, poder construir hasta una base política y conceptual, y que esas dos organizaciones se fundieran de una manera más natural, ¿sí? Es decir, donde en algún momento las fronteras fuesen más difusas, donde se diera naturalmente, que uno diga, bueno, llegamos al momento en el que ya estamos funcionando todos en común. Y que no lo hiciéramos primero fijando las reglas y después haciéndolas, sino que se haga, claro. Y que la práctica nos vaya determinando qué es lo que nosotros podíamos construir. La práctica fue determinando que lo que podíamos construir era una figura de movimiento. Sobre todo para negarnos a la forma de partido, ¿no? No porque nosotros pensemos que eso es absolutamente lejano. Nosotros creemos que se puede construir un movimiento social con funciones de partido. Es decir, que un movimiento social puede ser una alternativa política y hasta incluso que con un debate y con una práctica concreta se pueda disputar un poder concreto, un poder tradicional, un lugar. Hoy no es una realidad, pero no la vemos tampoco como algo a lo que le negamos. En un momento, en el año 2009, empezamos a ver, ya después de 4 años de trabajo, que ya la organización ya funcionaba como una cosa única, que esa asamblea de vecinos ya era parte de nuestra organización, que ya estaban en los espacios de decisión, que ya se podía comenzar a generar un debate con algunos compañeros que ya tenían una conciencia política mucho más profunda, que ya habían entrado en el trajín de la lucha, y que podíamos con ellos compartir nuestra visión de ser una organización política. Porque muchas veces lo que sucede es esto, de que uno le dice, bueno, una organización política ahí no me gusta tanto. Entonces nosotros lo que queríamos era que eso se diera en el trabajo concreto, donde un compañero del territorio puede decir, ah, bueno, yo quiero, me parece que la política forma parte de mi vida, vamos a hacer algo más grande. Eso se dio después de mucho caminar, después de conocer experiencias de movimientos campesinos, donde nuestros compañeros de Nuevo Alberdi pudieron ir, conocer, ver cómo funcionaba. Y en el 2000, finales de 2009, enero de 2010, hicimos un congreso en el cual se constituyó lo que hoy es el Movimiento Giros. Ese grupo independiente rosarino pasó a ser esa sigla, pasó a ser un nombre y se constituyó el Movimiento Giros. Entonces, lo que en un momento éramos 50 estudiantes, pasamos a ser 250 personas, ¿sí? Lo que éramos 4 personas en el 2005 pasamos a ser 300 en 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque todo eso que se fue creando alrededor del movimiento se sumó y se aglutinó todo en un mismo lugar. Y lo que nos permitió eso también fue comenzar a tener una política más abierta para aquellos que son, nosotros los llamamos satélites, para los que están alrededor, los que están en algunos proyectos pero no son militantes orgánicos, que quizás no están en todos los espacios de decisión, pero participan, por ejemplo, docentes de la escuela, que no están en todas las instancias de decisión, pero sí están en proyectos estratégicos. Entonces, esos compañeros, con la figura de movimiento, se hacía mucho más fácil que ellos estuvieran. Es como un poco el movimiento zapatista, sí, todos sí. somos zapatistas, sí, sí. pero en realidad hay instancias de decisión y núcleos mucho más concretos. Bueno, en Giros pasa lo mismo. En Giros tiene instancias y núcleos de decisión mucho más concretos y hasta casi, en algunos casos, cerrados, una coordinación del movimiento, de la cual forman parte 20 personas, pero también tiene instancias de decisión y núcleos autónomos de decisión que conforman ese movimiento, distintos como anillos claro. del movimiento. La escuela se autogestiona y los espacios de decisión lo toman los docentes con los estudiantes. El movimiento, en todo caso, influirá en la estrategia que se va dando, pero no influye en la decisión cotidiana. Entonces, ahí una asamblea general. Claro, hay plenarios abierto, en los que se dan, la mayoría claro, de la donde gente. Vienen todos. Y abajo hay los varios. Claro, y hay otros núcleos. También porque nosotros no nos consideramos una organización horizontal, por más que es nuestra visión y por más que es lo que aspiramos a hacer. Para nosotros la horizontalidad no es una realidad, es un destino, es un horizonte. Nosotros no podemos todavía negar que en nuestro movimiento existen no relaciones verticales, porque no las hay en términos de yo te ordeno tal cosa, sí. pero sí sabemos que hay diferencias en la formación, que hay distintos grados de, llamémosle conciencia política, de formación política. Un compañero que entró hace 4 meses no tiene la misma experiencia o visión que tengo yo, que estoy hace 6 años. Entonces, eso es una realidad. Y nosotros eso lo tratamos de dar, a nosotros el debate que más nos lleva tiempo es el de la organización. Porque para nosotros la herramienta fundamental es la organización. Si no hay un debate sobre la organización, el minuto a minuto, cada instancia tiene que estar debatida y perfeccionada y tiene que cambiar continuamente. Uno no puede crear una organización que perdure por más de 4 o 5 años. Porque la organización va cambiando a medida que va cambiando la realidad de esa organización. Entonces, nosotros pasamos de tener áreas o secretarías a tener células. En una organización celular, tipo guerrillera, donde hubiera en vez de 10 personas, 3. Y que esas 3 se ocuparan de diversas tareas. Y así fuimos encontrándole vueltas. Un día la coordinación éramos casi todos estudiantes. O sea, casi, digo, llamo estudiantes, no estudiantes, pero casi toda gente de afuera del barrio. Hoy por hoy la coordinación somos 4 que estamos por fuera del territorio, de los cuales en realidad 2 ya viven en Nueva Alberti, y 20 vecinos. 20 compañeros del territorio. Bueno, todo eso fue cambiando con el tiempo, a medida que fuimos repensando la herramienta. Y bueno, y así va cambiando. Creo que este año es el primer año en donde es la primera vez en toda nuestra corta historia que no cambiamos la forma organizativa. Todos los años desde que nosotros nacimos, el 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, cambió todos los años, radicalmente. Se daba vuelta. Se teorizaba, se comenzaba a pensar de vuelta, bueno, esta es la nueva forma, arrancaba. Final de año, se veía que era lo que había funcionado, que no, bueno, listo, se cambia esto, esto se deja igual, esto se toca. Bueno, en el 2010, cuando nosotros pasamos a hacer un movimiento, se dio vuelta toda la organización entera. No quedó nada como estaba. Todos fuimos pasando de funciones en funciones, todos cumplimos de las tareas más diversas, pero también eso es parte de esto, de claro. teorizar lo hecho, ¿no? Como decía el Che. Entonces, cada uno protiene su lugar, ¿no? Claro, sí. Nosotros en eso también somos bastante, digamos, rígidos con respecto a que la estructura tiene que tener. En principio, todos los lugares tienen funciones concretas y diarias, cotidianas. Y a la vez tratamos de que no haya esta cuestión del militante freelance, ¿no? Esta cuestión de estoy en todos lados, porque no va. Y por eso tampoco queremos esta idea de que haya 10 personas en un área. Porque 10 personas en un área es burocracia. Es burocracia. Acá en por ejemplo, acá en Rosario hay muchas organizaciones que tienen el área de cultura. Son 10 tipos. ¿Para qué? Para hacer un festival cultural. Si no funciona. En lo concreto no funciona. Entonces ahí, no sé, alguien que tiene la responsabilidad de cada proyecto, claro. 2 o 3 personas para cada proyecto, claro. y luego también... Nosotros tenemos una división en 2 grandes núcleos. Una es lo que llamamos los proyectos estratégicos, que son, por ejemplo, la producción, la escuela, o sea, los proyectos que tienen que ver con la producción, con lo educativo y con la comunicación, fundamentalmente esos 3. que son proyectos estratégicos que incluyen distintos proyectos adentro, ¿no? Claro. La producción incluye el tambo, incluye el hambre cero, incluye la comunicación, incluye Radio Rebelde, incluye todo el trabajo con los medios de comunicación y demás. Y la educación, incluye la escuela, el centro de alfabetización digital y demás. Esos son proyectos estratégicos que están gestionados por células de 4 o 5 compañeros, más obviamente otra gente que forma parte de eso. La escuela tiene a 4 o 5 compañeros que la piensan en su totalidad, pero y los docentes y los estudiantes y demás. Esos son, por un lado, es una parte de nuestra organización. Y la otra parte son las patrullas. Las patrullas son una instancia, en realidad, que se creó, es la instancia casi, por llamarlo en términos marxistas tradicionales, es el frente de masas nuestro, digamos. Es el lugar en donde fuimos ampliando la militancia de nuestro movimiento. Las patrullas en realidad se crearon cuando nosotros aprobamos la ordenanza del Ya Basta. Lo que nos pasó fue que a los 3 días de que se aprobó esa ordenanza, se intentó tirar abajo el tambo con una topadora, los empresarios privados. Entonces, y se recrudeció mucho los intentos de desalojo, es decir, contrario a lo que nosotros pensábamos que iba a pasar. Ahora estamos tranquilos. Claro, no, se profundizó mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue cuando nosotros hicimos una especie de declaración pública en donde dijimos, bueno, Nuevo Alberti se declara libre de monopolios y libre de desalojos y nosotros nos vamos a ocupar de que eso sea así. Entonces se creó una forma organizativa que eran las patrullas. Las patrullas son núcleos de militancia que lo que hacen es, a la vez de patrullar el territorio, de vigilarlo, también lo que hacen es llevar todos esos pequeños proyectos que existen, masificarlos a todos los compañeros. Por ejemplo, si la producción o si la parte de producción de nuestro movimiento decide encarar un proyecto de hambre cero, por ejemplo, va a haber algunos patrulleros que van a colaborar con ese proyecto. Es decir, son, vamos a llamarlo mal, son la mano de obra de los proyectos, ¿no? Mal llamado, digo. Es decir, los compañeros que lo llevan adelante. Si se quiere hacer desde la radio una campaña de difusión por X motivo, los patrulleros son los que la encaran. Son militantes casi polifacéticos, ¿no? Polirrubro. Están en todos los lugares, digamos. Y tienen una instancia de la aglutina que es ser las patrullas de nuestro movimiento. Algunos, por ejemplo, el año pasado se dedicaron a hacer alfabetización digital. Otros se dedicaron a hacer huertas por todas las casas. Otros se dedicaron a meramente patrullar el territorio para vigilar que no haya desalojo. Otros es más práctica, es menos claro, mucha práctica y obviamente tienen un, digamos, son el actor fundamental de nuestra militancia hoy. Pero hacen de todo. Si un día hay que ir a la universidad a volantear, se van a la universidad todos. Si este jueves, por ejemplo, a las 8 de la mañana tenemos que ir a tribunales, porque el juicio de desalojo del tambo van a testificar nuestros compañeros, van a dar testimonio. Bueno, vamos todos, van las patrullas y hacen presencia ahí. ¿Jueves? Siempre vestidas de rojo, jueves 8 de la mañana. Siempre vestidas de rojo, con el color del movimiento. Nosotros también en eso uniformamos un poco también, hasta para dar visibilidad y mostrar organización también. Es decir, el color rojo, el color de nuestro movimiento, se como que intentamos en muchos casos llevarlo, digamos, como una parte de mostrar esa organización. No por una cuestión de uniformidad, sino por decir, este es el núcleo que está organizado en nuestro movimiento. No son todos tipos dispersos que vienen de sus casas. O sea, son militantes organizados que tienen su identificación, que su color y su identidad y su mística como movimiento, ¿no? Y bueno, eso es otra parte de nuestra organización, ¿no? Son como dos núcleos grandes. Después, obviamente, hay una instancia que está más arriba, que es la coordinación del movimiento, la coordinación general de ese movimiento, que es, de alguna manera, la que va fijando líneas estratégicas, la que va discutiendo. Es algunas más estrecho, ¿no? Claro, sí, obviamente. Igual ahí somos 18 compañeros, 18, 19. Es decir, de hecho, hay mucho más gente que en cualquier otra célula, claro, o cualquier otra parte organizativa de nuestro movimiento. Pero, digamos, esa es una de las que tuvo que ir mutando a medida que cambiaba el movimiento. Esto, nosotros antes éramos 12, y éramos 12 estudiantes, 12 personas de afuera. Que obviamente, también por cómo fue nuestro movimiento, siempre hubo, digamos, siempre estuvo muy legitimada esa instancia de decisión. Es decir, hasta por mismos los compañeros que no participaban de esa instancia. Siempre hubo mucha confianza en que las decisiones que se tomaban respondían a las necesidades territoriales y no a la voluntad mesiánica nuestra de que queríamos llevar de las narices a un montón de gente a un lugar. De hecho, nosotros no somos una organización, por ejemplo, que marche continuamente por cualquier cosa. tenemos la decisión política de no ir a los a las secretarías de desarrollo social a pedir planes, no solamente porque no los hacemos, sino porque no nos parece que sea la forma en que se nos identifica en la ciudad. Nuestra organización es una organización que lucha por la tierra en la ciudad, no por otra cosa. Y si viene plata, tiene que venir por ese problema que es político y no financiero. Entonces, siempre todo lo que hemos tomado, las decisiones que hemos tomado, siempre han sido muy en reciprocidad y en ida y vuelta con el territorio. Entonces, nos permitió que durante mucho tiempo le fuéramos dando forma, tranquilos, a una forma organizativa que recién hoy se empezó a abrir a núcleos de compañeros mucho más grandes. Hoy por hoy es esto, nosotros somos cuatro que estamos de la coordinadora vieja y 16 compañeros que son compañeros del territorio que por primera vez están formando parte de esa instancia de decisión. Que también es muy difícil porque formar parte de esa instancia de decisión conlleva una responsabilidad. Es decir, nosotros le decimos una mochila. Aquí la mochila es la responsabilidad de tener que pelearte con gente, de que hayan vecinos del barrio que vengan y te digan, vos te estás quedando con la plata, qué sé yo, boludeces así. Y bueno, y uno lo tiene que enfrentar.